para mí, circular como las monedas, como el pan, redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por donde van, resistiendo como gota, como negra, como guerrillera, yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena, a mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden que el himno de esta gota y sus canciones, que me señalen porque existo, peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto, el silencio no me protege, no me voy a callar, vivan las gotas sin domesticar, las pasadas, las pesadas, que no creen en nada, las de talla 40, 50, las que no se inventan, gotura en tiempo de guerra, sinfonía que se apela, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar, gota, disfrutante como mi Cuba, en medio del mar, peso bloque, mijo, pa' que te sofoque, esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la gota llegó. Tomasa amasa la masa, mientras que Tomás se sienta a la mesa. Lupe pela la papa, mientras que Lupo patea la pelota. Lola lava la losa, mientras que Lolo lee la Ilíada. Radio Activa. Cada persona es un género. Como todo este mes, es el mes de octubre y parte del mes de septiembre, vamos a continuar hoy con el tema de educación, géneros y sexualidades. Y estamos acá en el piso con dos compañeras que tuvieron la amabilidad de venir en un día sábado en este horario, con Denise Álvarez y Gabriela Méndez, que trabajan en el Instituto de Formación Docente, en distintos institutos de formación y también en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y convocamos a las compañeras porque ellas trabajan en el área de literatura y queremos conversar qué trabajan y cómo empiezan a entrar algunas cuestiones como las relaciones de género en sus clases. Y bueno, para comenzar, Gaby va a leer un texto. Huellas en la arena. En los confines del desierto, un hombre y una mujer se encuentran para hacer un viaje. El hombre se llama Ramadán, la mujer Surakadima. Y el viaje que emprenden más parece una huida. Antes que el viento lo disuelva, se puede ver el dibujo de los pies sobre la arena. Las huellas cruzan el desierto hasta el oasis donde abrevan los hombres y las bestias. Junto al frescor del agua se sientan. Ella afloja el lazo que le ciñe la cintura, desata las sandalias, bebe. Él moja sus sienes, la barba, el pecho y luego la nuca de ella, el pelo. Han dejado atrás su casa, los hijos, el marido de ella, la mujer de él, y pasan la tarde haciendo planes. En un día de marcha llegarán al otro lado de las dunas, a una ciudad donde Ramadán tiene amigos y dinero. Atrás quedarán las sombras. Surakadima levanta la cabeza y ve una calavera y una inscripción que narra un crimen. Entonces piensa que quien ha muerto aquella vez es una mujer, y piensa también que acaso ella haya abandonado al marido y a los hijos para encontrarse con un hombre, y que si no soplara el viento se podrían ver todavía sobre la arena sus huellas, el viaje a través del desierto, los pies del hombre tras los de ella hasta la mancha verde, hasta la vera del agua, donde él, piensa ella, la ha de haber matado. Ramadán le pregunta en qué está pensando. Ella señala la calavera y le cuenta y lo mira a los ojos. Y el amado la mata por segunda vez. Bueno, hermoso texto. Bueno, de María Teresa Andrueto, en realidad es una reconstrucción que hace ella de una historia popular japonesa. Y bueno, que más de una vez hemos leído también en nuestras aulas y puesto a discusión. Bueno, les cuento que Gaby y Denise han traído una serie de textos y la idea es que ellas nos cuenten, bueno, por qué estos textos, cómo arman sus clases, qué buscan provocar con estos textos en sus estudiantes de formación docente. Yo las dejo dialogar entre ustedes. Bueno, trajimos varios textos. La mayoría son para chicos y digamos de jardín y de primaria, pero hay algún texto que además trajimos que es para adultos, porque también en nuestras clases intentamos convidar de literatura a nuestras alumnas, estudiantes de magisterio, y provocar en ellas, compartir lo que provoca la literatura para adultos y cómo nos conmueve y cómo nos pasan cosas que no tienen que ver con la bajada de línea o con los mensajes moralizantes, claro. Y entonces también la intención es compartir con ellas esos textos que nos conmueven como mujeres, como adultas, antes que como maestras. Entonces por ahí trajimos alguno también para contar, por ejemplo, Las cenizas de papá de Graciela Cabal, porque es un texto que conmueve mucho a las chicas, que genera, digamos, momentos muy reflexivos con respecto a los planteos que hace en relación a ser mujer y a ser mamá, y a ser mamá de niños pequeños y de chicos que van creciendo y son adolescentes, a vivir, la sexualidad de una mujer adulta, a ser mamá, y pero también tener muchos deseos de proyectarse hacia el mundo público, y en el caso de ella, que es escritora, lo que le pasa con este deseo de escribir y la imposibilidad de escribir porque tiene que atender los chicos y un marido ausente, y eso es muy lindo compartir, porque hay momentos de risa, de llanto con las estudiantes, ¿no? O sea, son un texto muy conmovedor para ellas, uh-huh, y que por ahí entran más fácil a discutir cuestiones de género que en otros textos que son para niños. Y eso nos hace pensar que este lugar, la investidura de la maestra, y sobre todo la maestra jardinera, es muy fuerte para pensar qué texto les vamos a llevar y qué cosas son posibles cuando los destinatarios de los textos son nenas y nenes de jardín. Ahí la cosa cambia, ¿no? Sí, por ahí queríamos, con Denise charlábamos, aclarar desde qué lugar nosotros seleccionamos textos. Y un poco te contaba hace un ratito que no es que nuestra selección de textos tenga como criterio la perspectiva de género. Justamente discutimos con algunas posiciones que hacen, que reducen además el texto literario a un panfleto. En realidad nuestros criterios de selección son literarios, entonces tiene que ver con esta posibilidad del lenguaje de sugerir, de no decir, de respetar a ese lector que puede completar el texto, y más cuando son mujeres, está bueno esto de hacer circular la palabra, que la palabra la pueda completar y ser partícipe esa lectora también. Entonces nuestros criterios pasan por lo que es un buen texto literario, que tenga, bueno, construido una ficción con sus reglas de forma interesante, que sea creíble, verosímil, como decimos de literatura, que tenga intertextualidades, que provoque otras lecturas, que su lenguaje sea connotativo. Entonces, desde ese lugar es que también atendemos, y este sí es parte de este grupo de criterios, a lo ideológico. Y cuando pensamos lo ideológico es esta visión de mundo que presentan los textos literarios. Y cuando decimos visión de mundo no es que vamos a elegir aquellos que están acorde a nuestra mirada del mundo, como podría ser romper con lo establecido en cuanto a lo que se entiende por femenino y masculino, sino que presentamos diversidad de textos. Y algunos, sobre todo en literatura infantil, nos hemos encontrado con el estereotipo de la mamá. Eso es muy fuerte en literatura para niños y niñas, de la mamá que trabaja en la casa, es la que ordena, da de comer, el papá es el que reta. Bueno, eso lo hemos encontrado mucho, pero también esto de trabajar lo ideológico tiene que ver, bueno, a ver qué pasó, qué día de mamá aparece, en realidad el texto como toda construcción cultural, claro, tiene, claro, ahí en su propia ecos, producción, claro, ecos de ausencias y presencias, claro, de mujeres, de niñas. Entonces el tema es también aprender a mirar, claro, ese contenido del texto, aunque no esté aparentemente, claro, explícito, ¿no? Y ahí se pueden complementar con otras, articular con otras cosas que en este caso las y los estudiantes de formación docente ven en otros espacios también. Aparecen ahorita textos como el que dice Denise. Cabal tiene varios textos que hemos trabajado porque ella sí se interesó en que aparezca otra idea de lo femenino y tiene textos muy interesantes, para trabajar. Y ser nena, digamos, también la cuestión de ser nena y de ser adulto, y estos nenes que pueden mirar a los adultos y como en Historia para Nenas y Perritos no la entiende. Hay un fragmento que dice: Julieta pensó que a veces ella no la entiende a la mamá. Y esto, ¿no? Estas miradas son muy interesantes. Y que por ahí vale la pena, digamos, porque tiene que ver con ampliar el universo de lo disponible, de lo pensable, para nenas y niñas pequeños, de jardín de infantes, sobre todo ahí porque más trabajamos en literatura con maestras jardineras o futuras maestras jardineras. Y entonces allí lo que, digamos, intentamos discutirle es a esta impronta tan fuerte del jardín de socializar. Y cuando el jardín socializa, lo hace también para construir una cuestión, digamos, de género, de sexualidad. Celeste, a mí nos gustaría, ya que trajeron estos textos, contarnos y contarle a la audiencia, bueno, estas de alguna manera recomendaciones, en el sentido de que a ustedes les viene bien y a lo mejor a otras también pueden. Son textos que trabajamos mucho. Uno, por ejemplo, que se arman discusiones interesantes, es de Gustavo Roldán, que es más conocido por sus cuentos con animales, pero este es un libro bellísimo que se llama Todos los juegos, el juego, casi intertextualidad con Todos los fuegos, el fuego de Cortázar. Y estos son cuentos que hablan de los juegos de los niños y las niñas. Y el trompo de Palo Santo es una niña, María, que tiene la osadía de meterse a jugar con los varones y de querer tirar el trompo. Y bueno, hay toda una discusión muy interesante de los varones que no quieren saber nada, y finalmente María se anima con muchos nervios a tirarlo y ha aprendido, mirando, a pesar de los mandatos de su mamá, a tirar el trompo de la mejor manera, copiando la forma de pararse de los varones, la de forma poner el brazo, de poner el brazo, cosas barra que no hacen las señoritas. Bueno, este texto está buenísimo para trabajar y, bueno, nos sacude a las mujeres también, nos hace pensar. Otro muy interesante es Irulana y el Ogronte, de la genial Graciela Montes. Y esta es una nena que aparece un ogronte en un pueblo, los tiene sometidos, se come todo, los trenes, los árboles, las veredas, y de pronto Irulana, que es una niñita que tiene, está sentada en su sillita, pronuncia su nombre, Irulana, y con eso puede vencer al ogro. Lo interesante es, además de que es una niña, que usa la palabra. Es devolverle el poder a esta palabra. Eso que para puede. Vos es importante. Es, ¿no?, importante en tu además trabajo. Esto de recuperar la palabra, no solamente desde la literatura, sino desde todos los tipos de texto. Recuperar a esta lectora de vida, de mundo, que son nuestras alumnas y nosotras mismas. Así que es como, bueno, también se pone interesante cuando hablamos del uso de la palabra. Y las de mujeres, tomar la palabra. De tomar la palabra. Muy lindo texto. Sí, tomar el poder por la palabra. Bien, yo traje algunos de Devetach, como Marina y la lluvia, por ejemplo, que también es una nena que la mamá no la deja salir cuando llueve, que de pronto está la tía y la habilita y puede, y le enseña a la mamá cómo se puede disfrutar de la lluvia y chapotear en los charcos, y es ella la que enseña, ¿no? Y la que trae la lluvia a la casa, porque trae un cucurucho con agua de lluvia. De Graciela Cabal, como decíamos, la señora Planchita, que es una mamá que está muy invadida por las tareas del hogar y de pronto se acuerda, además tiene como un dolor muy grande porque no sabe cómo decir que su nena le salió un poquitito machona. Ay, entonces, hasta que se acuerda que ella, cuando era chica también, lo que más le gustaba era subir a los árboles, jugar cómo juegan los nenes, jugar a la pelota, jugar, todo eso la hacía sentir muy libre. Y entonces se ve en su Florencita también un poco de ella y puede, el espejo también, ¿no? Y puede de sentirse volver a tener libre, ¿no? Sí. Lo de sentirse libre, que esta, que la literatura también te puede habilitar. Pensar las realidades desde otro, desde otro punto de vista. Posibles. Eso es lo que Clausurados, pero posibles. Y ahí esta mamá lo vuelve a tener nombre, digamos, ahí cuando se pone en este lugar de igualdad con, y se encuentra estos encuentros con su hija, ella, por primera vez, el narrador le pone su nombre y le saca la señora Planchita. Muy bello texto y también muy interesante lo que pasa con las estudiantes, que yo le contaba ayer a Gaby, se quedan mucho más con la cuestión de la suegra que esta mujer tiene, el marido y otras cosas, y les cuesta muchísimo discutir estos mandatos de aprender a ser mujer desde estos lugares culturales. O sea, yo creo que acá se juega más el destinatario, que son niños, y entonces ahí aparece como muy fuerte esta cuestión cultural y esta carga de cómo voy a llevar estos textos que son tabú todavía, algunos de estos, sobre todo para el jardín, ¿no? Que como está, otros que trabajamos, ¿no? Y el nombre de la ballena, este cortito que habla de la posibilidad de volver a nombrar, de Birmacher, es muy bello porque es un libro álbum además, así que es una pena que lo bonito a la vista. Las invitamos a buscar en la librería imagen, también hay pero bueno, ya vamos a tener el programa en la televisión, sí, ya a lo mejor el año que viene ya tenemos, por ahora nos conformamos con la radio, pero ya vamos a avanzar con eso. Bueno, chicas, un gusto. No, Lali, yo estoy emocionada. Sí, le vamos a pedir ahora todos los nombres por si a las oyentes y oyentas se les ocurre llamarnos. Muchas gracias por venir, la verdad que un placer contar esto, y bueno, supongo muchas yo escritoras mujeres, está bueno. Está bueno. La mayoría. Y supongo que debe ser un placer para las estudiantes escucharlas en sus clases y además permitirse pensar desde otros lugares, realidad, que claro que la literatura a veces habilita o que puede habilitar si está trabajada, bueno, así como ustedes la presentan. Así que bueno, un gusto, chicas, y muchas gracias, gracias por haber gracias venido. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a la tanda. Eva ve la uva mientras que Ivo ve a Eva. La nena menea la melena mientras que el nene menea la nena. Brenda borda la bata mientras que Boris bate la batería. Radioactivas, para hacer estallar todos los closets. ...103.7... Radio Universidad Cal. 103.7 Radio Universidad Cal. La diferencia está en el aire. Está en el aire. El Foro Universitario Cine del Sur y el Departamento Cultura de la Universidad Nacional del Combahue se complacen en presentar este sábado a las 9:30 de la noche en el Aula Magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Combahue la película que cambió la ciencia ficción. Brasil, de Terry Gilliam, una áspera y extravagante sátira sobre el sistema desde el centro mismo del imperio. Este sábado, 9:30 de la noche, con entrada libre y gratuita, Brasil. Y todo lo viejo es nuevo de vuelta. Invita la 103.7, Radio Universidad Cal. El gobierno provincial,

prohibido. Vos inconsciente, tan detente, desmedida, con cada movimiento despeinas las frases, te escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo mi consuelo, te cuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Bueno, por si recién te conectaste, recordamos que seguimos con el programa sobre géneros, educación y sexualidades, y que este es el último programa de este ciclo en Radioactivas con este tema. Y para ponerle una especie de broche de oro a la temática de este mes, convocamos a dos compañeras, dos estudiantes de formación docente, porque las conocemos, sabemos que están haciendo un proceso interesante y queremos que ellas nos lo cuenten. Estamos con Belén, estamos con Mayra, Meli te iba a decir, estamos con Mayra. Y bueno, chicas, ¿cómo viene siendo esto de estar formándose para ser docentes en un instituto? ¿Y qué vuelta le han encontrado ustedes a esto de la formación? Bueno, primero, bueno, yo soy Belén, vos conocida ya en Radio Activos. compañera de la revuelta. Bueno, nosotros estamos en segundo año, hemos hecho algunos talleres con la revuelta, generalmente son, por lo menos yo desde el año pasado vengo estudiando algunas cuestiones que no nos dan, digamos, no hay como una materia que nos enseñe cuestiones de género, no hay algo como planificado, pero sí una puede ir encontrando algunos espacios muy interesantes que te hacen posicionarte de una manera diferente ante la clase, ante tus compañeros y compañeras, con las docentes también. Es muy interesante, pero bueno, también tiene su, sé como una puede empezar a ver, y esto que yo escuchaba cuando recién hablaban las otras compañeras profes, esto de poder pensar en otras realidades que son posibles, uh-huh, y que te posibilitan pensar en otras cuestiones que te van marcando subjetivamente, y eso te genera muchas cosas con toda la institución más. Sí, también empezar a hacer un proceso de decir, bueno, de que nos incluyan como mujeres dentro de los textos, en los saludos cuando entran, nuestras compañeras o nuestros compañeros que por lo general hablan todo en masculino, y como mujer también empezar a incluirse y empezar a marcar esas cosas, palabras que que surgen en la clase y que bueno, que nos empecemos a incluir como mujeres. Sí, una vez que lo lográs, ya después no te sentís cómoda si no te nombran, ¿no? No te suena bien y tenés que decirlo y eso genera a veces rispideces con tus compañeros y compañeras, porque dicen, ah, esta otra vez, pero es como que no te sentís, yo por lo menos no me siento cómoda ya si no me nombran, y hemos tenido, sí, algunas situaciones que por ahí queremos contar con algunas profes, bueno, mujeres y profes varones también. Por ejemplo, la otra vez yo estábamos en naturales y le pregunté a la profesora si una, cuando estudiaba el cuerpo humano, ¿no? Todo, hemos estudiado toda la primaria y los textos escolares sobre el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Entonces pues, yo le pregunté si una podía enseñar, buscarse textos, ¿no? Y científicamente, porque el conocimiento tiene que ser, parece, siempre así. Y entonces yo le pregunté si podíamos tomarlo como, bueno, aparatos genitales y estudiar las sexualidades del placer y desde el cuidado. Y entonces ella me dijo que no, porque una no puede obviar que es el aparato reproductor. Entonces yo le digo, bueno, pero... Que vos no decías obviarlo. Claro, yo le digo, es una función que claro, sea, ¿no? La reproducción. Pero no es lo único, y le sacan todo lo otro. Y me dijo, bueno, ¿cómo que no? Igual yo lo, cuando sea maestra, ¿qué biblioteca leer? Claro, entonces... Pero mientras te pasan estas cosas que tenés que, ¿no? De repente sabes que es esa docente la que te está pidiendo algunas cosas, entonces una tiene que agachar la cabeza, sí, y estudiar por abajo de la mesa, como quien dice, sí, y tener lo otro también, pero bueno, es una discusión diaria, sí, con montones de cosas. Y también, bueno, volviendo a lo que decía, siempre que lo planteamos adentro del aula, que bueno, qué sé yo, dicen, bueno, porque los chicos, y ahí saltamos, y también las chicas, y bueno, y hemos tenido profesoras y profesores que nos dicen, bueno, pero es más fácil decir todos y incluir en el todo también a las mujeres, entonces nosotros decimos no, también es fácil, también todas y todos, es un trabajo que hay que empezar a hacerlo todos los días, porque bueno, nos han pasado con muchas profesoras que nos dicen bueno, pero están incluidas igual, y no, sí, claro, y nos siguen tapando, y bueno, y es todos los días luchar con lo mismo. Y así, Meli, ¿vos tenés alguna anécdota o alguna experiencia del tipo que contaba Belén, que pasó con esta docente de biología, que hayas visto en alguna clase? Claro, esto mismo, que teníamos que pasar a exponer un trabajo, entonces ella me dice, bueno, no, porque los chicos, yo le digo, también las chicas, me dice, bueno, pero yo diariamente están incluidas ahí, fue esa misma docente. Está bien, claro. No. Sí, y después vemos lo otro, que sabemos que en estas instituciones, bueno, son profes que son más grandes y como que no tienen, una vez que no tienen como disponibilidad de aprender otras cosas o inmiscuirse en otras cuestiones interesantes, porque me pasó en la escuela, nosotros hicimos una semana de observación y vino una nenita y me dice, seño, me dice, Luguita dice que usted es lesbiana. Y entonces nos estábamos yendo, y entonces no le dije nada, solamente me sonreí y seguí caminando. Pero yo después le comentaba a una profe amiga y le decía, bueno, ella me decía, bueno, los nenes y las nenas tienen otro manejo de palabras y tienen un manejo de conocimientos que... sabían, o sea, saben, utilizan la palabra lesbiana y están pensando en otras posibilidades que existen. Qué bueno. Entonces, que te haya... está buenísimo. Pero después yo conté eso en la práctica, porque tenemos después la observación, tenemos una clase de práctica, y lo conté en la práctica y las profesoras se quedaron, habían cuatro profes y se quedaron en un silencio así de radio total y nadie decía nada, y entonces una dice, bueno, pero vos, ¿cómo te sentiste? Una profesora. Yo le digo, bien, le digo, porque a mí lo interesante es que ese nene, esa nena vino y me dijo eso, le digo. O sea, eso quiere decir que están pasando otras cosas en las escuelas y que a veces se evaden para no tomarlas, pero está buenísimo que pase. Lo que pasa es que esa profesora estaba pensando seguramente que a otra estudiante que le hubiesen dicho eso, a lo mejor la estudiante lo tomaba como una afrenta o algo que está mal y se hubiese sentido mal, ¿no? Ella, sí, en eso que te dijo, en realidad también ella tiene una... Tenía una connotación. Tenía, claro, unos cuantos supuestos encima para preguntarte, no sé si estaba tan interesada en cómo te sentiste. Claro. Sí, pero sí, después, bueno, esto de la maternidad obligatoria en las instituciones se transmite, también, sí, se transmite mucho. Nosotros tuvimos una discusión con un profe también a principio de año que, bueno, nos preguntó quiénes eran las madres, quiénes eran madres. Entonces, a las que no levantamos la mano, dijo, bueno, ya van a ser. Y yo le digo, o no, viste, como una posibilidad de poder ser o no poder ser. Entonces, ya te quiero ver en 4 años a ver qué me vas a decir. Ajá. Y yo le digo, bueno, nos vemos en 4 años. No, pero yo digo así como, bueno, esto es así como un chiste, pero yo digo, eso también, cómo te marca también de que, no, una mujer, la ideología que circula, y tenés que ser madre, ¿no? Como que no podés tener otras posibilidades en la vida. Yo pensaba con las otras compañeras y también con las chicas que muchas veces la educación es eso, ¿no? Como que marcan siempre los límites de la sociedad. Hasta ahí podés llegar, hasta ahí podés ser, esto tenés que ser, esto tenés que... así tenés que obrar. Y ustedes buscan todo el tiempo eso, la salida de eso. Y si uno va a los colegios, yo también trabajo en un colegio, el prototipo de familia, el prototipo de madre, el prototipo de padre, ya cambió. O sea, uno después se encuentra en las realidades de los niños. Pensaba en los niños de jardín cuando hablaban las chicas, y los niños de primaria tienen otras realidades, tienen otras familias. Y muchas veces o sea, esto de leerme un cuento donde mi mamá plancha, lava, cocina, está en mi casa, y a mí en mi realidad no me pasa. Mi mamá trabaja, mi papá no está, o mi papá está, somos nosotros dos. O vivís con tu abuela. O vivís con tu abuela. O, claro. Entonces está bueno que ustedes estén buscando esas otras vetas, porque en realidad es otra forma de afrontar lo que hoy ya está pasando. O sea, por más que se transmita así, de la mamá en la casa, el papá trabajar, del que el papá reta, la mamá protege, no sucede, digamos. Entonces está bueno no esto sucede como ahí, pero hay una insistencia, hay una insistencia, ¿no?, de que se vaya a ese camino. Sí, se resiste. Yo, eso vemos también, cómo hay una resistencia a no poder ver las nuevas familias, o no sé si ponerle el término familias, no es, pero claro, nuevos vínculos sería, sí, es o al menos la gran diversidad, amplitud que las relaciones tienen, ¿no? Sí, que a veces tampoco son tan nuevas, pero muchas veces también las instituciones nos desayunamos y las docentes nos desayunamos con cosas que decimos son nuevas porque empezamos a mirarlas, pero ni siquiera a veces se quieren mirar, ¿no? Sí, y ya después es todo como que a todo, viste, le encontrás algo, porque ahora que nuestra carrera es el profesorado en enseñanza primaria. Y te dicen seño, y a los varones le dicen profe. ¿Entendés? Hasta ahí, no sé, no le dicen seño. Y a nosotras no nos dicen profe, claro. Entonces, son cosas que... O vos vas a decir algo y te será, ya salió Belén, con decir, entonces también te etiquetan. Esto hablábamos, sí, con Mayra. Es una cosa cómoda para las instituciones. Sí, además te etiquetan, bueno, sí, la feminista, o otra vez. Y bueno, como que siempre que van a hablar algo de... referido a las mujeres o algo, bueno, siempre dice, bueno, como dice la compañera Belén, o como dice la compañera, como que estamos en el aula como remarcadas. Y bueno, también eso, y eso de repente está bueno, porque dicen algo y te miran y dicen, no, no, Belén. Bueno, y vos a lo que tenés que empezar a autorizar ahora. Pero es como lo tenés. Bueno, pero eso también es una construcción que una, viste, así como una pincha con un montón de cosas, es una construcción de que te, viste, de que por lo menos tengan esa de decirte, bueno, como que, no sé si pedirme autorización, pero como que saben que vos estás como en otro camino. Y a veces está bueno también que sepan eso, porque te piden ayuda y está bueno. No, y está bueno también esto de transmitir. En mi espacio de militancia, que es 8300, Melina fue una de las que comenzó con el camino hacia el feminismo, y hablar sobre eso y hacernos notar eso todo el tiempo en las reuniones, lo que hacía era que otras también se nos abrieran los ojos y empezáramos a transitar por ese camino. Entonces está bueno que ustedes dentro del aula hagan eso, como para abrirle los ojos y abrirle las puertas y también mostrar otras realidades. Sí, claro. Sí, que la formación docente tiene necesariamente reflexionar sobre estos temas, porque cómo formar estudiantes críticas si no pueden reflexionarse en su lugar de mujeres, con todo lo que eso implica, ¿no? Su relación con el cuerpo, con los conocimientos, poder pensar situaciones de dominación. ¿Cómo se puede ser crítico si en la vida cotidiana se están pasando por un montón, se está pasando probablemente por un montón de situaciones muy alienantes, si no se puede hacer una reflexión o una separación con esas situaciones, ¿no? Y, sí. Y no es que pase solamente en la docencia ni con las maestras, pero está bueno que que quienes se están formando como docentes empiecen a mirar que hay otras categorías para ir conformando estas identidades, ¿no? Sí, sí. ¿Algo más que nos quieran contar, chicas, de este tránsito? ¿Lo están viviendo bien? ¿Con felicidad? ¿Se las nota así? Yo la verdad que el otro día pensaba, bueno, cuando empiezo cuando entro a trabajar con las revueltas y todo, entro, digo yo, porque para mí es como un espacio así, bueno, también cómo yo hago mi evaluación a un año, y la verdad que me ha cambiado tanto la vida, yo, el feminismo, el accionar, pero a veces no me reconozco de lo que era el año pasado a lo que soy hoy, y es este tránsito que una se permite hacer, porque te lo tenés que permitir también. Yo el año pasado tuve crisis así, de llanto y de un montón de cosas, pero eso me permitió también aprender, tener la disponibilidad para aprender otra cosa y saber que es para pensar en otros posibles que antes estaban como negados. Bueno, muchachas, es súper reconfortante. Sí, y muy linda, y seguramente estas miradas le van a poder permitir tener más. Les contamos que ellas se trajeron un montón de cosas anotadas para conversar, así que van a poder seguir trabajando y deconstruyendo estas nuestras aulas y nuestras instituciones. Gracias Mayra, gracias Belén, y vamos a las noticias de Radioactiva. Malu se pone mala, mientras que Milo no se milana. Camila come coles mientras que Camilo come lomo. Roberta barre las ramas, mientras que Roberto borra las rimas. Radioactivas. Para contaminar la machocultura. Noticias radioactivas. Hoy en las noticias radioactivas reproducimos el comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El 1 de noviembre, por primera vez luego de una larga historia de organización, participación y activismo por los derechos de las mujeres, se comienza a discutir en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que propone la despenalización y la legalización del aborto para avanzar en el derecho a la vida, la salud y la autonomía de las mujeres. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reclamamos que este debate dé cuenta de la discusión de nuestra sociedad viene dando desde hace varios años, y que las y los diputados que aborten a emitir este dictamen por la despenalización y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en concordancia con el proyecto presentado por esta campaña, que lleva la firma de 50 legisladores y legisladoras de todos los bloques con representación parlamentaria. Es responsabilidad del Parlamento Nacional dar respuesta en consonancia con la laicidad del Estado, la salud de las mujeres, los derechos humanos y la justicia social. El 1 de noviembre a la calle y al Congreso por el aborto legal, seguro y gratuito. En Neuquén vamos a estar participando y realizando una actividad el lunes 31 a las 18:30 en el Monumento a San Martín, así que los esperamos a todos y a todas. Y para, les recuerdo, también vamos a recordar al finalizar del programa, que esta semana de Radioactivos va a tener un programa especial de 13 a 15 el 1 de noviembre, hablando sobre los proyectos, qué se vota, quiénes están a favor, quiénes están en contra, y abordando todo lo que es el tema del aborto legal, seguro y gratuito. Estas fueron las noticias radioactivas. Radioactivas. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Lo que no se nombra no existe. Bueno, estamos cerrando el programa, ¿no? Cerramos, Lali, el programa. En este espacio nos volvemos a encontrar el sábado próximo, pero como dijimos recién en las noticias, el 31, el lunes este, nos vamos a encontrar en la calle, en el monumento, para ver si hacemos una marcha para exigir que de una vez por todas los diputados hagan lo que tengan que hacer y también las diputadas, y el primero tengamos un despacho favorable en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, el 31 a la calle y el primero el programa especial de Radioactivas a las 13 horas. Chao, hasta la próxima. Ante el inicio del debate en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación, todas y todos a la calle por el aborto legal. Lunes 31 de octubre a las 18:30 en el Monumento a San Martín. Convocan agrupaciones de mujeres y colectivas feministas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Radio Activas. Guerrilleras semiológicas.